silencio. El sexo me acongoja, infierno. Allí me arrojo, quiero meterme a monja. Se acabó el tira y afloja el grinder. Es mi calvario, estigma del ser humano. Yo me vuelvo al armario, la iglesia es mi escenario. Y ahora una chica normal con impulso sexual, libidinosa y desbocada. Pero eso ya quedó atrás, pues yo soy actual. Y ahora la moda es ser cristiana. Samantha, cuéntanos, ¿cuál es tu salmo favorito? ¿El salmorejo? Tírale el bolso. Quiere verme en su cama, pide una chica mala, pero de eso nada, hoy soy dulce y bautizada. Quiere verme en su cama, pide una chica mala, pero de eso nada, hoy soy dulce y bautizada. ¿Quién me lo iba a decir que me iba a convertir en una beata asexuada? Y es que el pecado carnal me resulta vulgar y la lujuria está anticuada. Pon atención a esta firme sentencia, la castidad es la nueva tendencia y no hace falta ninguna evidencia. Acéptalo, no seas necia, fornicar está desfasado. Ahora lo que mola es el celibato, porque escuchar a Nati Natasha pudiéndole rezar a Santa Ana. Soy dulce y bautizada, quiere verme en su cama, pide una chica mala, pero de eso nada, hoy soy dulce y bautizada, quiere verme en su cama, pide una chica mala, pero de eso nada, hoy soy dulce y bautizada, quiere verme en su cama, pide una chica mala, pero de eso nada, hoy soy dulce y bautizada. ¡No me lo puedo creer! ¡Qué fuerte! ¿Pero y dónde ha quedado el decoro, eh? ¡Sois unas Judas!